segunda cosa dime, tengo que saber. Solo del deseo y te lo hago parecer. Un papón, un papón, un papón. Yo quiero estar así, cantando sin parar, tenerte junto a mí, jugar sin descansar. Yo quiero estar así, ternura de algodón, chicleta, mi hermanito, esto es mi pastel. Pregunté a Matías qué es lo que quería él. Un papón, un papón, un papón. A estas lindas niñas que presente puedo dar, todo se acabó y se ponen a llorar. Un papón, un papón, un papón. Yo quiero estar así, cantando sin parar, tenerte junto a mí, jugar sin descansar. Yo quiero estar así, ternura de algodón, chiqueta, mi hermanito. Un mordisco de pastel. Pregunté a Matías qué es lo que quería él. Un papón, un papón, un papón. A estas lindas niñas que presente puedo dar, todo se acabó y se ponen a llorar. Un papón, un papón, un papón. Yo quiero estar.